con motivo del quinto aniversario de la desaparición física del dirigente Kim Jong-il tuvo lugar en la embajada coreana en China el día 13. El encuentro de recordación de los familiares de copartícipes de la lucha revolucionaria antijaponesa. Tomaron parte familiares de combatientes revolucionarios antijaponeses coreanos en China, mártir revolucionario antijaponés chino y copartícipes chinos de la lucha revolucionaria antijaponesa, así como el embajador y miembros de la sede diplomática coreana en China. Los participantes depositaron cesto y ramos de flores ante los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y les hicieron una profunda reverencia. En el acto, hicieron uso de la palabra los descendientes del coreano Lee Jae-dok, combatiente revolucionario antijaponés en China, y de los copartícipes chinos de la lucha revolucionaria antijaponesa Chae Shi-rong, Wang Xiaoming, Feng Zhongyun y Hu Zhenyi.